siniestro. No daba realidad ni tan solo para mirar, solo veía fantasía y largas metas que lograr. En esos años mi ventana hacia el mundo era la tele y me mostraba qué pasaba y lo que en realidad sucede. Boca cerrada ante injusticia, represión que iba hacia seres como nosotros ante los ojos de quien más le duele. De ahí apareció, se me acercó y también me conversó una personita que se llamaba, su apellido era Hip Hop. Me lo explicó todo sobre el mundo y su misión allí en la tierra era velar por lo perdido y sin razón. Me entregó un aparato que se llamaba micrófono y dijo que le dije